pambayal. Suena el pambayal, mira, ven y disfruta. Suena el pambayal. Y sigue la rumba. Porque lo que tengo en lista le levanta de su cama. Así que sube el volumen y ponga en el papayal, que lo que yo le traigo es lo mejor de la ciudad. Buenas noches, papayales y papayalas. Hoy día martes 21 de marzo, ya la penúltima semana de este mes, de este tercer mes. Estamos por terminar, vean nomás, de este mes de marzo. Un saludo a toda la gente que nos escucha por la 940 amplitud modulada o a través de la www.radiocce.com. También si tienes un smartphone o tienes una tablet, puedes descargarte la aplicación Radio CCE HD. Además, tenemos buenas noticias acerca de la radio de la Casa de la Cultura, conciertos, eventos que se vienen para este tiempo, así que no te puedes perder todo lo que tenemos preparados para ti. Pasaron algunos inconvenientes, que bueno, eso nos lo reservamos, pero mandamos un saludo a toda la gente que nos escucha a lo largo del país o también fuera del país. Mandamos un saludo a las bandas amigas, a Instinto Contraria, al colectivo Misión Metal, que está realizando un evento. También mandamos un saludo en Llano Chico, en la Villaflora, en Orquídeas, en la Ferroviaria, a la Escuela Giovanni Pascoli allá en el sur de la capital, que siempre nos escuchan, al Colegio Luis Tufiño acá al norte de Quito en La Roldós. Un saludo a Nidia, que nos escucha en Brasil. Un saludo en Uruguay, que nos escucha también Silvia. Nos escucha también en Estados Unidos, Oscar León. Y nos escuchan en Cataluña, Walter. Un saludo a toda la gente que nos escucha los días martes o los programas pregrabados que están colgados en la página de la radio de la Casa de la Cultura. Este día tenemos preparados un musical para cada uno de ustedes, para que puedan disfrutar, para que vean que también tenemos talento, para que vean que también podemos hacer las cosas bien. Así que no se pierdan todo lo que tenemos este día martes. Somos de Papayal Musical. Bienvenidos y bienvenidas a los que están presentes y a los que no. Vaya a tocar la puerta de su hermana, de su hermano, de la vecina, del vecino, y dígale: ya empecé el Papayal Musical. Pueden escribirnos al 099-887-3149 o a la página de Facebook en el Papayal Musical. O si tienes una banda, música, algo que quieras promocionar, a elpapayalmusical@gmail.com. Somos el Papayal Musical. Bienvenidos y bienvenidas. La misma gente en todas partes. ¿Qué tal? A la gente que se está conectando o comunicándose en este momento con la radio de la Casa de la Cultura, nosotros somos del Papayal Musical, estamos transmitiendo por la 940 AM o www.radiocce.com. Lo prometido es deuda, así que tenemos cosas preparadas para cada uno de ustedes, no sin antes demostrar todo lo que se viene para el Papayal Musical. Tenemos grandes sorpresas, grandes noticias también para la radio de la Casa de la Cultura, y es contarles que prácticamente en pocos meses estaríamos siendo transmitidos por FM frecuencia modulada. Así que la gente ya no nos va a tener que escuchar por la internet, sino que puede ponerse sus audífonos en cualquier lugar que esté. Puede subirse en el bus, puede estar yendo a su trabajo, regresando a su trabajo, yendo a visitar a la novia, a la polla, a todo lo que usted quiera. Y puede escucharnos en vivo y en directo en sus audífonos. Vean nomás las facilidades que tienen. Buenas nuevas para la radio de la Casa de la Cultura. Estaremos saliendo próximamente por la 100.9. Puede escucharnos en cualquier lado. Puede hacer los quehaceres domésticos, sus deberes, simplemente conectándose al Papayal Musical en su radio, en su equipo, en su Walkman, en su Discman o en su celular a la 100.9. También pueden escucharnos de esta noche por la www.radiocce.com, o pueden ver en la página de la radio de la Casa de la Cultura todo lo que se viene, todo lo nuevo que está por darse en la Casa de la Cultura. Así que no se pierdan todo lo que tenemos para cada uno de ustedes. Y antes de continuar, simplemente estamos en el musical del Papayal Musical, contando un poquito de las anécdotas. ¿Quién no recuerda canciones que han marcado nuestra historia? Como por ejemplo esta que les traigo a continuación. Cuando la vi me enamoré, me enamoré como por mí. Esa canción, producción, ha escuchado, sí, hemos escuchado en cevicherías, hemos escuchado también en los quinceaños de la prima, siempre en las fiestas populares. Esto es una de las canciones más reconocidas. ¿Qué nos trae a la memoria? ¿Qué te trae a la memoria cuando escuchas esta canción? Y bueno, buenas frases, ¿no? Dentro de la música, lo que le están diciendo, dedicando. Pero si vamos un poquito más adelante, nosotros podemos escuchar algo que dice así. Este amor, yo no sé si vivirlo, matarlo, tal vez es mejor que los dos olvidemos lo que nos pasó. Y aunque digas que ya no me quieres, solo quiero estar contigo, tenerte otra vez. Todas las palabras se han quedado, luego nos mojaron lágrimas del corazón. Quisiera decirte cómo es que te encuentro, ya no me acuerdo cómo es la canción. Bueno, eso fue Las Kiruba, un tiempo también determinado, importante que se vivía aquí. Chicas pop que se hicieron stars y la gente estaba prendida, ¿no?, con este tipo de música. El Papayal Musical te quiere hacer la invitación a que formes parte de este musical. Puedes escribir, dejar tus comentarios, qué canción quisieras escuchar, qué canción te viene a la mente. No nada de solo recordar reggaetón. De hecho, estaba escuchando una canción bien interesante que está de moda, ¿no? Que dice, parece los que suben a los buses. Despacito. Despacito. Saques espinilla, pero despacito. No serás cargoso que no está fregado. Saca la espinilla, por favor, poquito. No sé si es así la canción, pero esa la escuchaba en el bus. Así que papayales y papayalas, este día estamos improvisando ciertas cosas. Lastimosamente nuestro artista pasaron algunos inconvenientes, no va a poder salir esta noche. Le mandamos un saludo a Wilito, le mandamos un abrazo también para todo lo que está haciendo. Ya les contaremos un poquito más adelante lo que él se está dedicando y lo que pueden encontrar de él también en su página de Facebook. Nos vamos con algo de música, y esto es del Papayal Musical, el especial musical de esta noche. En la Inquisición, con frecuencia la asociamos con la Iglesia. Quiero ser bombero. ser. Quiero ser bombero y bombero quiero ser. Lastimosamente, hoy que regresamos de esta parte del programa, siempre han existido los apodos, sea la profesión que quieras seguir, sea tus actividades, sea el trabajo que tengas, el apellido, la pronunciación de tu apellido, o incluso muchas de las veces, y en la mayoría de casos, cuando tenemos algún tipo de rasgo físico que nos pueda ser mencionado como un apodo. Pero entendamos qué es el apodo y de dónde proviene y lo que puede causar también en la gente, ¿no? Que son muy comunes hoy en día, siempre se utilizan los apodos para cada momento, de hecho es lo más común que se puede tener. Y según la Real Academia de la Lengua, el apodo es un nombre que suele darse a una persona tomada de sus defectos corporales o de alguna otra circunstancia, o bien un nombre similar en origen o pronunciación al nombre original. Los apodos no son exactamente lo mismo que los hipocorísticos. Los hipocorísticos son formas familiares o afectuosas de los nombres propios de las personas. Como por ejemplo a Francisco se le dice Pancho. Eso es un hipocorístico. Pero en cambio los apodos pueden considerarse a menudo como deseables y pueden simbolizar una forma de aceptación. Pero también hay casos donde pueden estar motivados para despreciar o ridiculizar a alguna persona. Ahora bien, etimológicamente el término apodo proviene del latín aputare, vean nomás, que significa evaluar o comparar, y se utilizaba para dar nombre a objetos, posteriormente se comercializarían o compararían. Vean nomás, de eso viene el apodo. Es muy común, lastimosamente, todos tenemos apodos, ¿no? Todos tenemos apodos, que el narizón, que el cejón, que el orejón, que si tienes cabello lacio, que tienes cabello churón. Pero todos tenemos un apodo por ciertos rasgos, ¿no? Lastimosamente la gente es muy creativa para poner apodos. Pero tenemos varios apodos. Por ejemplo, para las personas que son cabezonas, tenemos varios apodos que tiene aquí una página en internet. Como por ejemplo, cabezudo, cabeceglobo, cabecebuque, mejillón, bola de bolera, bolón, paquirrito, calabaza, melón, socavón. Vean nomás esos apodos. Y son muy comunes, ¿no? La mayoría de gente las utiliza para de manera despectiva. También hay apodos que pueden llegar a... De hecho, todos los apodos llegan a ofender cuando ya se empiezan a herir susceptibilidades. Las orejas también son muy comunes de apodar. Orejón, Dumbo. Y creo que en este punto debemos reconocer que la mejor manera de evitar esto es reflexionando en los sentimientos de la otra persona. Nos vamos con algo más de música. Mandamos un saludo a la gente que nos sigue escuchando por la 940M. Esto es del Papayal Musical. Nos pueden escuchar a través de la www.radiocce.com. Nos vamos con algo de música. Esto es del Papayal Musical de este día 21 de marzo. Estamos al aire. No se despegue de nuestra sintonía. que ha pasado aquí. Yo no supe muy bien qué onda cuando yo me fui. Nadie quiso contar, nadie dijo una palabra más. Vamos a hablar de una vez y dejar de especular. Pienso que siempre tú me trataste de engañar. Si lo vas a negar, ¿cuánto tengo que esperar? Continuamos con más. Este es el Papayán Musical. No sin antes, si tú tienes una banda, quieres promocionar música, promocionarte como artista, como solista, puedes escribirnos a elpapayalmusical@gmail.com, dejarnos tu información, dejarnos tu pista, si quieres también dejarnos algún link de descarga para que promocionemos aquí y podamos contactar una entrevista, o pueden escribirnos al 099-8873-149 o buscarnos en la página de Facebook El Papayal Musical. Un saludo a toda la gente que se conecta en este momento. Nosotros somos de Papayal, te mandamos un saludo, sí, justamente a ti, que estás ahí tal vez en el baño reventándote esas espinillas, o tal vez estés poniéndote la crema de noche, o tal vez estés haciendo la merienda, o a ti que estás haciendo los deberes, o a ti que estás un poco triste porque no te fueron las cosas bien, pues quédate en la señal del Papayal Musical, tenemos cosas nuevas, novedosas, y los apodos más comunes en la escuela. ¿Por qué ponemos apodos? ¿Qué es lo que provoca que sean tan usados entre los niños y que puedan ser tan cómicos como crueles? Todos hemos tenido algún apodo alguna vez. Bueno, yo sí he tenido apodos también, porque era gordito y los gorditos somos muy vulnerables. Todos hemos tenido un apodo alguna vez. Divertido, cruel, de cariño, pero ¿por qué ponemos apodos? ¿Qué es lo que provoca que sean tan usados, sobre todo entre niños? Expertos aseguran que una de las causas principales es el temor. En tiempos primitivos los hombres creían que al ponerle un nombre a una cosa podrían controlarla. En la actualidad, en algunas ocasiones, nosotros mismos podemos ser influenciados por nuestro propio apodo, tanto que incluso nos llegamos a comportar de acuerdo con nuestra sobrenombre. Aunque la mayoría de los apodos son usados de manera hiriente, la principal razón de su existencia es la curiosidad y el verdadero deseo de aprender acerca de las cosas y sobre todo de las personas que nos rodean. El cuatro ojos, el gafufo que usan lentes, albóndiga para el gordito, sapo o botines el que acusa a todos, chupa medias, lambón o lambebotas al que todo le dice a la profesora, y de animalitos como por ejemplo el gato, comúnmente el que tiene los ojos claros, la pulga, el más chiquito de la clase, el pavo, el ganso, la tortuga, el que es muy lento, el perro, el que quiere con todas las niñas, bueno, también a las personas grandes se les dice el perro, la jirafa, el más alto, y también apodos racistas como por ejemplo el negro por el color de piel, el gringo, a los rubios, el cholo, a los mestizos, sobre el físico, el chato, alguien pequeño, el pecas, alguien que es pecosito, el loco porque hace cosas raras, el torre suele ser el más alto, el rostro porque es el más guapo, a veces sarcásticamente muy feo, el Chucky normalmente se le ponía al niño más latoso o al de los ojos de color rojo, Miss Piggy con dedicatoria especial a la directora, casi siempre era así, el profesor Jirafales al profe de matemáticas o física o a los profesores más altos o al más flaco, Kiko típico al que tenía los pies chuecos o era muy cachetón, Oño al niño nerd, o sea ñoño me imagino, Fosferito al que por todo alegaba, yo Vizna a que todos les caen. Y bueno, ¿tú qué apodos tenías en la escuela o qué apodos ponías en la escuela? Si tienes algún apodo medio importante, puedes escribirnos del Papayal Musical, dejarnos ahí tu apodo y ver cómo te decían en la escuela o en el colegio. Somos del Papayal Musical, puedes unirte a nuestra señal por la 940 AM. Continuamos con más después de esta sección de música. Beautiful man, people I won't defeat the day. Your master plans with us. No sin antes invitarte al concierto de Misión Metal 2017, así es, Misión Metal 2017, que será este sábado 15 de abril a las 15 horas en el Teatro Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ubicada en la Avenida Patria y 6 de diciembre. El Misión Metal 2017 es un concierto de música rockera, metalera, donde contarán bandas como Heidekel, Dam, Contraria, Instinto, Golgota, Decisión, Uriel y Armagedón. No te lo puedes perder. Este sábado 15 de abril a las 15 horas. La entrada simplemente te cuestan $7, que se te pueden caer al subir y bajar de un bus. Y los puntos de venta pueden ser con las bandas que están promocionándose o también el día del evento. Por $7 podrás ver el concierto de Misión Metal desde 2017. Mandamos un saludo a bandas amigas que forman parte de este cartel, como Instinto, Contraria, Uriel y Dam. Decisión también, una de las bandas que han sido amigas y han estado formando parte de El Papayal Musical. No queremos dejar a un lado lo que se tenía preparado para hoy, así que en esta ocasión vamos a entablar una llamada telefónica con nuestro invitado. Lastimosamente hubo un inconveniente, pero no queremos dejarle fuera de lo que estábamos haciendo. Así que vamos a ver si nos contesta nuestro amigo Wilito. Vamos a ver. No queremos dejar de lado lo que se tenía para hoy. Contesta, por favor. Ruilito. Aló. A vender. Hola. Ya creo que le enrabé el teléfono. Bueno, Wilito, seguiremos intentando comunicarnos con Wilito. Lastimosamente hubo un inconveniente y no puede salir en este programa, pero le mandamos un saludo desde aquí, desde El Papayal Musical. También queríamos comunicarte, informarte más que todo, que se vienen cosas nuevas, aires nuevos a la radio de la Casa de la Cultura. Ahora la página está cada vez más actualizada. Tienen la promoción de los programas y de todo lo que se hace aquí. Y la buena nueva es que próximamente estaremos por la señal de frecuencia modulada. Así es, señoras y señores, por FM, la 100.9. Así que ahora vas a tener nuestro contacto más cerca. Mandamos un saludo a toda la programación. Vean, nomás ahorita el abuelito nos llama. ¿Aló? ¿Qué más, mijo lindo? ¿Qué pasó? Wilito, ¿nos escuchas? Sí. Tuvimos un pequeño inconveniente en el programa de esta noche, así que preferimos hacer la entrevista por vía telefónica. No sé qué opinas tú. Claro, si me dura el saldo. Ya, si no le llamamos, Wilito, no se preocupe, aquí todo es parcería. Wilito, cuéntenos, ¿a qué te dedicas tú? Bueno, me dedico ahorita a la cuestión del doblaje, a hacer música, mi estudio de grabación igual, de percusionista. Chévere, Wilito, les cuento un poquito ahí entre paréntesis. Willy estuvo a cargo también con el grupo Noise de hacer el intro del Papayal Musical. Grabaron con Andrés y con Luis Enrique, y en este momento se encuentra, aparte de que está a cargo de la agrupación A Mil Por Hora, una orquesta tropical, y ahora se encuentra es la parte productor, tiene su estudio de grabación y ahora se encuentra en el doblaje de voz. Ha hecho el doblaje de uno de los capítulos de Dragon Ball, ¿verdad? ¿Tú haces la voz de qué personajes? Hago el personaje de Bardock y la voz de Freezer, pero es un doblaje hecho aquí en Ecuador, y bueno, eso le podría decir. Cheverazo, Wilito, ya antes que se te acabe el saldo, nos vamos con música y regresamos con más. No te despegues de la señal del Papayal Musical y ya te llamamos, Wilito, tranquilo. Esto es del Papayal Musical, este día martes 21 de marzo, nos vamos con algo de música y continuamos con más. De mí se esconde. En mi casa ya no suena el duate. No me llamen a beber, hoy me embriago hasta los pies. Una vez más me deja solo. ¿Quién crees que esta vez para los platos rotos? Tú me dijiste que no ibas a volver. Que te vaya bien, que te vaya bien. Yo no quiero verte nunca más. Que te vas. no te vaya mal. Por mentirosa. Tú creíste que siempre iba a besar tus pies. Se te fue el avión. Ya no quiero saber nada más de ti. Si me pides mi opinión, pinta un bosque y piérdete. Si una vez más me dejas solo, ¿quién crees que esta vez pagará los platos rotos? Tú me dijiste que no ibas a volver. Que te vaya bien. Que te vaya bien. Así es, señores, no necesitamos lo bueno de la tecnología que nos permite estar comunicados y podemos estar más al aire. Wilito. ¿Qué dice? ¿Cómo está? Wilito, ahora sí ya nos escucha nuevamente. Estamos aquí en el Papayal Musical, en vivo y en directo, en esta primera entrevista que hacemos a lo largo de 4 años de la Casa de la Cultura. Primera entrevista vía telefónica, Wilito. Vea nomás qué importancia. Desde el lugar de los hechos. ¿Desde dónde está usted, Wilito? Aquí viendo vista panorámica de Quito, casi por el teleférico. Vea nomás, Willito. A ver, mi querido amigo Willy, cuéntenos de qué se trata esto del doblaje, cómo empezó, a qué te estás dedicando, cómo fue todo lo que estás viviendo ahora. Bueno, empezó esto del doblaje como un hobby, se podría decir, como algo que me picó la curiosidad de saber cómo era acerca de esto. El ver cómo realizaban las voces, le ponía, entonces me dediqué a ver videos así como doblaban. El primero que vi fue Mario Castañeda, después René García, después Fernando Reyero, Edgar Garza, las voces originales, se podría decir, de Dragon Ball y todo eso. Entonces me interesó bastante acerca de saber este mundo, ¿no? Cómo hacían y todo eso. Me quise ir también a una convención que hicieron aquí de anime, y iban a estar aquí estos actores, pero no pude. No he podido ir hasta ahora y han venido como 4 veces, no he podido ir. Y la gente puede ver este capítulo de Dragon Ball, ¿verdad? Está en YouTube. ¿Cómo lo pueden encontrar? Claro, este no es un capítulo en sí dentro de la... Pero, claro, pueden ver, está subido en el YouTube, espero no me bajen por derechos ni nada. Ojalá está que como, no. Está como Dragon Ball, el episodio de Bardock. Está, doblaje en Ecuador. ¿Qué voces haces tú en este capítulo? En ese capítulo hago, bueno, hice un poco de voces así, interpretando así. Está la voz de Bardock, la voz de Freezer y un anciano que está ahí por el medio. Buenazo, Wilito, vea nomás. La gente, seguiremos hablando con Wilito más adelante. La gente que quiere ver el trabajo de Willy puede buscar en YouTube, episodio de Bardock, en YouTube, que está de Dragon Ball Z. Nos vamos con algo más de musiquita. Para irnos a la parte final del programa, esto es el Papayal Musical de este día martes, estamos ya con ambiente de fiestero ya, este día martes 21 de marzo, regresamos después de estas canciones. Comenzar a despertar, eternidad. ¿Dónde empiezo mi verdad? Ahora, mañana. Solo a su mayor enemigo. ¿Por qué nos estás atacando? ¡Freezer! ¡Nosotros los Saiyajin hemos trabajado a tus órdenes! Y lo que estamos escuchando es el doblaje que nos hablaba Willy da Capo de este capítulo de Dragon Ball. Pueden escuchar las voces, todos son ecuatorianos. Este video está en YouTube. Esta es la voz de Willy. Justamente con los efectos y el estudio de grabación pudieron grabar este episodio y son uno de los primeros trabajos que está haciendo de doblaje. Tienen pensado hacer nuevas cosas y si la gente quiere contactarse con Willy da Capo puede buscar en Facebook Willy da Capo o comunicarse con el Facebook del Papayal Musical. Sé que tienen cosas planeadas para más adelante y bueno, ojalá en otra oportunidad podamos tener una entrevista frente a frente con Willy da Capo. Sin más señores, este programa se nos ha hecho un poco cortito, a la vez un poco largo. Y les mandamos un saludo a toda la gente que estuvo acompañándonos, que nos estuvo aguantando en este programa. Ya son 4 años, así es, 4 años al aire, a través de la radio de la Casa de la Cultura, todos los martes, por de 8 a 9, porque el martes es el mejor día de la semana. Un abrazo a todos los que nos han estado siguiendo estos 4 años. Van a ser recompensados, vienen cosas nuevas, vienen cosas interesantes, así que no se pierdan todo lo que viene en el Papayal Musical. Soy su amigo, compañero papayalizado Henry Milo, que les estará acompañando el próximo día martes. No se pierda todo lo que publicamos como Papayal Musical y como Radio de la Casa de la Cultura. Esto fue el Papayal Musical de este día martes. Será hasta la próxima semana. ¡Nos vemos!